Sección 13 de Memorias de un vigilante de José S. Álvarez Escalada. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Al revuelo. Los lunfardos que cuentan el cuento dan a cada uno de sus robos un nombre distinto y apropiados a los medios que usan para efectuarlo. Cuando estafan, valiéndose de los sentimientos religiosos, dicen que han hecho un católico. Y si han empleado el recurso de los papeles inservibles, o sea, el balurdo, han hecho un toco o un vento misho. También tienen otro golpe lucrativo, que es el cambiazo, o sea, el engaño, la mistificación. Otra prueba del ingenio de estos perdularios, que si dedicaran su inventiva y sus facultades a cosas útiles, producirían verdaderas maravillas. Un señor vestido con cierta elegancia comienza a llegar a hora determinada a un almacén, cuyo propietario encierra en el fondo de su alma un inmoderado deseo de lucro, que tal vez ha pasado desapercibido para el vulgo, pero que el olfato finísimo de los estafadores ha descubierto. Compra, por ejemplo, un paquete de cigarrillos y una caja de fósforos, diariamente y a la misma hora. El almacenero nota la singularidad y designa a su cliente con el mote de «el de los cigarrillos», llegando un momento en que ya el cliente no tiene ni necesidad de solicitar su consumo. Cuando ya ha sido notado, pregunta un día si hay un buen oporto o buen coñac y toma una copita de pie al lado del mostrador, con aires de hombre cuya dignidad se sentiría deprimida penetrando al despacho de bebidas donde pulula el vulgo de los bebedores. Este pequeño consumo a hora fija establece una especie de intimidad entre el almacenero y su cliente que, como es locuaz y comunicativo, le hace saber que es un funcionario de categoría elevada, más o menos en los ramos en que el almacenero pueda tener algún día necesidad de un buen padrino, o si no hombre de influencia en el círculo político dominante o con el comisario de la sección o con la comisión de higiene de la parroquia. Iniciada la amistad y luego intimada merced a la regularidad del consumo de la copita y el buen pago diario, con propina de los 2 o 3 centavos sobrantes y sin aceptar el fiado ofrecido, un buen día el hombre se saca un anillo con un gran solitario o un rico reloj de oro con cadena maciza y vistosa y dice al almacenero: «Vea, hágame el favor de hacerme tasar esta prenda con algún joyero de su confianza, algún amigo de conciencia. Tengo necesidad de saber exactamente su precio». El almacenero acepta complacido la comisión, y al otro día le informa que la alhaja es riquísima y que puede valer como mínimo 600 pesos. «Bueno, amigo, me alegro, estoy salvado. Figúrese que necesito 300 pesos por 4 o 5 días para un compromiso, y un usurero a quien le llevé la prenda me dijo que esta no era buena y que por ello si me daba los pesos por 5 días me cobraría 50 de interés». «¡Qué bárbaro!», dice el almacenero, escandalizado, pero brillándole los ojos. «Voy a buscar otro más humano, ¿no le parece?». «Claro. Le dejo la prenda y le pago 30 pesos, cuanto más». «Es natural. Vea, si no se ofende, ocúpeme con confianza. ¿Qué diablos? ¿Para qué son los amigos?». Y cierran el trato. A los 2 días se presenta el cliente con un amigo que va a comprar la prenda en 700 pesos y quiere verla. El almacenero la trae, la ven, la revisan, y luego se la devuelven y se retiran los amigos. Después de un consumo moderado del oportito famoso, o del coñaquito, capaz de despertar a un muerto. Y el cliente no vuelve a aparecer más por el almacén. El almacenero, cansado de esperarlo, pone avisos en los diarios, llamándolo si es muy amigo de formas legales, pero constatando con dolor, recién, que ignora, no solamente el domicilio del cliente, sino también su nombre y apellido. La duda le asalta y va a ver al joyero que le tasó la prenda y éste le declara rudamente que no es la misma que le llevó la primera vez sino una imitación. Y aquí son los improperios, las maldiciones, el lamento con todas las personas que entran al negocio, pero nada le vale. El cambiazo se efectuó delante de sus ojos y no supo verlo y los 300 pesos volaron del cajón como por arte de encantamiento. 15. Los misterios de Buenos Aires. Mi permanencia en el delicado servicio que tenía a su cargo el sargento Gómez fue la mejor escuela de la vida a cuyas aulas yo pudiera concurrir, y en ella aprendí a conocer este Buenos Aires bello y monstruoso. esta reunión informe de vicios y de virtudes, de grandezas y de miserias. Yo penetré el movimiento de los hombres en sus calles estrechas, las pasiones que encierran los palacios y los conventillos, los intereses que se juegan diariamente desde la bolsa a los mercados. Y nacido en las más humildes esferas, ascendí peldaño a peldaño la larga escala social tendida entre el humilde vigilante que, parado en una esquina, expuesto a las inclemencias del tiempo, ignora todo lo que no se relacione con el pequeño radio puesto a su cuidado, y apenas sospecha los sucesos de más volumen que ocurren fuera de su parada y la vida turbulenta y accidentada de los hombres de mundo. Todo lo que vi y aprendí en mi larga y penosa ascensión, todo desfilará en las páginas de estas memorias, y si no en este volumen, en otro que les seguirá reflejaré con toda la precisión que me sea dado las cosas y los hombres que encontré en el andar de mi vida y los sucesos extraordinarios en que más de una vez tuve que actuar. 16. El hombre providencial. Un suceso criminal que después relataré y que forma uno de los capítulos más importantes de mi vida me proporcionó ocasión de distinguirme y fue ascendido a sargento y nombrado en reemplazo del viejo Gómez, que fue jubilado. La noche del día en que recibí mi nombramiento, me retiraba a mi modesto cuarto de conventillo, pues tiempo hacía que había dejado el que por meses ocupara en casa del comisario, e iba con el corazón lleno de ilusiones y cantándome en el alma un coro de alegría, cuando de repente, al volver la esquina de Piedad 88 y Suipacha, me topé de manos a boca con un hombre que pretendió ocultarse en el hueco de una puerta. Era un individuo correctamente vestido de negro, de levita perfectamente abrochada y sombrero de copa, y llevaba bajo el brazo un bastón, cuya contera reluciente brillaba con los primeros rayos de luna que comenzaba a alzarse sobre el atrio de San Miguel. En el suelo y ante él estaba un pequeño paquete, y al lado el cajón de la basura, perteneciente a la casa en cuyo umbral se había detenido. Cuando se irguió, le conocí, a pesar de hacer 6 meses que no le veía. Era el concurrente a las antesalas del Ministerio del Interior, el visitante del mayordomo, don Tomás Regnier, aquel hombre cuya miseria tanto me había llamado la atención en mis horas de guardia frente a la puerta de la sala de espera y cuya silueta he presentado al comenzar estas memorias. «Hola, amigo. ¿Qué hace?» «¿Qué quiere que haga, señor vigilante? Disputaba a aquel atorrante». Y alzando el brazo me mostró un perro de esos callejeros, flaco y sucio, que parado sobre 3 de sus 4 patas por tener una enferma, nos miraba desde el atrio. «Esos restos de pescado y de puchero que he envuelto en ese diario». «¿Para qué?» «La pregunta. ¿Para cenar? La vida hay que hacerla a pesar de todo, señor vigilante». «Dígame, ¿no es usted aquel hombre que concurría todas las tardes al Ministerio del Interior y que se iba a curar en la convalecencia?» «El mismo, sí, el mismo. ¿Y usted quién es?» «¿No se acuerda de mí? Aquel agente que le dio 5 pesos para que fuera...» ¡Oh, sí, me acuerdo bien, sí. Después no lo he visto más, y eso que voy al ministerio como siempre». «¿Y se curó?» «Muy bien, gracias, muy bien. Hoy ya estoy sano de los vaídos, perfectamente sano, pero la posición, ¿sabe usted? La posición social, eso sigue mal, muy mal. La suerte es caballa». Me dio lástima a aquel pobre ser enclenque y miserable que disputaba a los perros callejeros su alimento, y diciéndole que me siguiera lo conduje hasta la Croce di Malta, en la calle cortada del Mercado del Plata, donde a todas horas de la noche se encontraba un pan, una botella de vino y un plato de buceca. Allí, en una mesa cerca de otra, donde un grupo de trasnochadores hacía su colación alegremente, nos sentamos los dos, y luego que él saludó con complacencia y gran dignidad a los turbulentos vecinos, diciéndome, mientras movía la cabeza y sonreía, «Son los muchachos de los diarios, ¿sabe? Los noticieros de la patria argentina, la nación, la prensa, que vienen a conspirar contra los directores porque no les aumentan el sueldo». Nos pusimos a comer. De esa noche data mi amistad con el hombre extraordinario, cuyas aventuras forman por sí solas el volumen más curioso de la vida porteña que puede imaginarse. Y data también mi engrandecimiento moral, pues, si bien yo le proporcioné los medios de regenerarse físicamente, él en cambio me dio alas, me arrebató consigo y me puso en aptitud no solo de hacer con brillo mi camino, sino también de escribir estas memorias, cuya primera parte termina por haber llegado el momento en que el vago de las cuchillas, el humilde soldado del sexto, alcanzando el puesto de sargento en la policía de Buenos Aires, pudo ensanchar la esfera de su acción y dejar a la espalda los días oscuros en que el anónimo mataba todas sus iniciativas e invalidaba sus penosos esfuerzos. Fin de la sección 13. Fin de Memorias de un vigilante, de José S. Álvarez Escalada.